Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la mañana con 11 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. De hecho, hay una información de que nos dicen que habrá algunas precipitaciones de nieve y la temperatura mínima será de 32 grados. Y bueno, estamos hablando de temperaturas bajo cero, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana hay probabilidad de que caiga agua-nieve. Una probabilidad de un 85% con temperatura máxima de 47, mínimas de 28. Para el día viernes también hay probabilidad de aguanieve, probabilidades de un 37% con temperatura máxima de 46, mínimas de 28. Como están escuchando, el día de mañana y pasado mañana va a estar más frío, entonces hay que estar abrigados. También el día sábado, el fin de semana, máximas de 48, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 30% de que caiga agua nieve. Y el domingo ya se va a dejar ver el sol, el señor sol, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 35. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y ya la próxima semana, y al parecer, pues ya se quitaron las probabilidades de que hubiera más frío por el momento, porque pues ya saben que todo cambia aquí en el estado de Utah. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos con información de tecnología. Y bueno, en información de tecnología les tengo algunos datos sobre el iPhone 13, que este año incluirá una variedad pues de nuevas características, según pues reveló un nuevo informe. Y bueno, ahí nos entró la llamada del iPhone, ¿no? Los planes de Apple para los próximos iPhones han sido revelados con cierto detalle por un analista respetado, y el iPhone 13 de este año incluirá una variedad de características, desde una pantalla de actualización más rápida hasta un recorte de cámara más pequeño en la parte superior de la pantalla. Eso fue lo que indicó este nuevo informe. Y también va a traer mejoras en la cámara y otros cambios, según los rumores. De hecho, pues los iPhones son conocidos porque tienen muy buenas cámaras, ¿no? El iPhone 13 de este año incluirá una variedad de características, desde una pantalla de actualización más rápida hasta un recorte de cámara más pequeño en la parte superior de la pantalla, fue lo que indicó un nuevo informe. Pero no contará con un nuevo rediseño importante. En cambio, el teléfono 2022 traerá un recorte de la perforadora por la cámara en lugar de la frente, que se ha estado presente en todos los modelos desde el iPhone X, según un analista de renombre, Ming-Chin Kuo. Y ese mismo año, o hacia el final de este, se espera que Apple lance una nueva versión del iPhone SE, fue lo que dijo. Y si bien se espera que mantenga el mismo diseño, incluido el botón de inicio en la parte inferior de Apple, que Apple ha abandonado en gran medida, agregará conexión 5G y un procesador más rápido, según informa este informe, valga la redundancia, ¿no? Y eso vendrá antes de los planes más futuristas, incluido un posible teléfono plegable en el 2023. Antes de todo eso vendrá el iPhone 13, a lo que Apple elija para nombrar los nuevos teléfonos que llegarán a fines de este año. Y los cambios serán más mínimos. Los teléfonos vendrán en los mismos cuatro modelos que la línea actual de iPhone 12, así como un diseño similar. Bueno, los cambios serán mínimos, ¿no? Está mal escrito aquí. Pues la característica más importante de este nuevo teléfono pues es la supuesta pantalla de 120 Hz, que permite que la pantalla se actualice más rápidamente y que muestre una imagen más suave. Y eso ya ha llegado al iPad Pro, pero se ha dicho que Apple tiene problemas con la energía que usa la pantalla ProMotion y ha estado trabajando para introducir en el iPhone 13 sin agotar excesivamente la batería. El iPhone 13 mantendrá su puerto. Dice que a pesar de los rumores que incluyen informes del propio Quo de que Apple podría estar revelando su primer teléfono sin puerto este año, si bien Apple presentó su cargador MagSafe este año, pues aparentemente insinuando lo que podría suceder después del puerto Lightning, el ecosistema que no es suficientemente maduro, fue lo que dijo en un informe revelado por primera vez por MacRumors. Los teléfonos tendrán batería más grande, lo que es posible gracias al ahorro de espacio en otros lugares, como una ranura para la tarjeta SIM integrada y componentes de Face ID más delgados, y eso significará que los teléfonos son un poco más pesados, por lo que dijo. Y los nuevos teléfonos también tendrán cámaras mejoradas con el despliegue de la tecnología especial de estabilización de imagen que se encuentra en el iPhone 12 Pro Max en toda la línea del iPhone 13. Las versiones Pro también tendrán un mejor lente de cámara ultra ancha con una apertura más amplia para un mejor rendimiento con poca luz. Así que ahí está esta información para el nuevo iPhone, el iPhone 13, si ustedes ya lo tienen en su lista de espera de compra, pues ahí está. Y bueno, en otra información fuera de lo común, pues hay un artículo muy interesante que pues encontraron que en el cráter de México pues hay un hallazgo, ¿no? Y ese hallazgo demuestra que un meteorito pues sí acabó con los dinosaurios. El hallazgo en este cráter de Chicxulub en México, de polvo de iridio, un metal más presente en los meteoritos que en la Tierra, es la prueba definitiva de que la extinción del Cretáceo, en la que desaparecieron los dinosaurios, pues estuvo vinculada al impacto de un cuerpo extraterrestre, según un estudio. Y bueno, dice, nuestras mediciones muestran claramente que la capa que contiene iridio y otros metales del grupo del platino está conservada dentro del cráter, asegura Christian Colbert, profesor de geología planetaria y uno de los participantes de la investigación, y lo dijo en un comunicado del Museo de las Ciencias Naturales de Viena. Según esta institución, que también ha participado en el estudio, este hallazgo es la pieza final del puzzle del descubrimiento de hace 40 años de las trazas de meteoritos que llevaron a la conclusión de que la llamada extinción masiva del Cretácico Paleógeno estuvo vinculada al impacto de este meteorito. Y pues en la nota se explica que en el 2016 un grupo internacional de científicos perforó las colinas que rodean el cráter de Chicxulub, no sé si se pronuncia así, pero así está escrito, donde conforme a una de las teorías sobre la desaparición de los dinosaurios, pues impactó el meteorito que causó la extinción masiva de 66 millones de años. El análisis del material extraído, que fue realizado en 4 laboratorios, mostró que la concentración más alta de iridio estaba en los sedimentos ricos en la arcilla que cubren esas colinas. El polvo del meteorito, detalla Colbert, permaneció suspendido en la atmósfera terrestre durante muchos años tras el impacto y cayó al cráter décadas después. La conservación pues de la capa de iridio dentro del cráter constituye una prueba indiscutible de que el impacto y la extinción están íntimamente ligadas, señala el museo, cuyo responsable de la colección de meteoritos, Ludovic Fierre, también tomó parte de la investigación que se acaba de publicar en la revista de Science Advance. Así que ahí puedes tú y pues investigar más. Los primeros indicios sobre esta teoría del meteorito surgieron a finales de la década de 1970, así que no fue nada reciente, pues desde que empezaron a estudiarlo, obviamente, ¿no? Y pues hasta ahora pues están mostrando o están confirmando, ¿no?, que sí se debió a pues la presencia de este meteorito con la extinción de los dinosaurios. También

8 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos rápidamente con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar un poquito del vinagre. Y van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el metabolismo? Bueno, pues te ayuda en algo, ahorita te voy a dar los beneficios. Los beneficios que pues convierten el vinagre de manzana en imprescindible, nos dice este artículo, pero realmente es muy recomendado para las personas que buscan bajar de peso, o sea, perder peso en alguna dieta, los que buscan reducir sus niveles de colesterol y de azúcar en la sangre, también les ayuda, y también ayuda a combatir la diabetes. Pero bueno, ¿cuál es el primer beneficio? Pues el vinagre de manzana aporta ácido acético. La elaboración del vinagre tiene un gran parecido con la del alcohol y se hace en dos pasos fundamentalmente. En el primero se mezclan las manzanas trituradas con la levadura, lo que hace que los azúcares se fermenten y se conviertan en alcohol. Y después se añaden bacterias que fermentan este y lo convierten en ácido acético, que suelen tener entre un 5% y un 6% el compuesto activo principal del vinagre y que es responsable de su sabor y olor. También es eficaz contra las bacterias. Su solución química se ha utilizado desde hace mucho tiempo en productos de limpieza y de desinfección, y también contra los hongos que aparecen en las uñas, inclusive los piojos, las verrugas o las infecciones del oído. Su uso se remonta 20 siglos atrás, cuando Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, pues lo empezó a usar para limpiar las heridas, y actualmente pues sus propiedades antimicrobianas han sido respaldadas por algunos trabajos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos de Medicina. Y bueno, en este contexto es un conservante de alimentos muy eficaz, por eso lo utilizas mucho cuando estás cocinando, cuando estás haciendo ensaladas, ¿verdad? Inclusive para hacer tus panes. Inclusive yo lo utilizo cuando en lugar de levadura, pues utilizo el vinagre de manzana, pues para darle ¿cómo se le dice? Bueno, para esponjar el pan, ¿no? Ya saben que pues últimamente no saben, ¿verdad? Pero no consumo, trato de no consumir gluten, entonces utilizo mucho la harina de almendra, que después en este mismo segmento les voy a dar algunas recetitas y voy a estar publicando algunas de ellas en la página, ya que se van a hacer también modificaciones en la página, entonces vamos a rediseñar ahí para que se pueda tener este tipo de información. Porque hay unas recetas muy deliciosas que he preparado, galletas totalmente libres de azúcar y de gluten, y pues que se agradece, ¿verdad?, que las podamos consumir así. Y bueno, pues les decía que también otro de los beneficios es que combate el azúcar en la sangre y la diabetes. En otras palabras, más bien, ¿no? Pues te ayuda a nivelar tus niveles de azúcar. Para las personas que sufren del diabetes tipo 2, pues provoca altos niveles de azúcar en la sangre que pueden darse por distintos motivos, desde la resistencia a la insulina hasta la incapacidad para producirla. Sin embargo, el azúcar alto en la sangre también puede presentarse en personas que no tienen diabetes, provocando un envejecimiento más rápido y aumentando el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Así que para evitar que suban los niveles de azúcar en la sangre, es bueno evitar los carbohidratos refinados y el azúcar, y para eso el vinagre de manzana es de gran utilidad. Entre sus puntos fuertes destacan su mejora de la sensibilidad de la insulina tras una comida alta en carbohidratos, la reducción del azúcar en la sangre de un 34% después de comer 50 gramos de pan blanco y un 4% si tomamos 2 cucharadas de vinagres de manzana por la noche antes de irnos a dormir. Así que si tú tienes problemitas con el azúcar, tal vez no tienes diabetes, pero te estás checando y te sale alta por las mañanas, pues intenta tomarte 2 cucharaditas de vinagre de manzana por la noche en tu bebida, en algo con agüita así, al seco, ¿no? Con agüita, ¿no? No me refiero a que te lo tomes así. Y pues ya a la mañana pues puedes confirmar tú, ¿no? A ver qué pasó. Y eso pues sobre todo si estás comiendo carbohidratos refinados, ¿no? Y también te ayuda a bajar de peso, pues los avances de la European Journal of Clinical Nutrition muestran que el vinagre de manzana puede ayudar a adelgazar, aumentando la saciedad y haciendo que uno tenga menos ganas de comer, con lo que uno ingiere menos calorías y también te ayuda pues a perder peso. También te reduce los niveles de colesterol. Entre sus fortalezas, según un estudio de NBC Medicine, está la de limitar los factores de riesgo de enfermedades cardíacas y los problemas renales, por lo que es útil si uno quiere cuidar la salud cardiovascular, un aspecto bastante relevante si se tiene en cuenta que las enfermedades relacionadas con el corazón suponen la principal causa de muerte a nivel mundial. Además, te ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial. Y en esta misma línea, pues un trabajo de la Universidad de Harvard muestra que las mujeres que comieron ensaladas con aderezos de vinagre tuvieron menos riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Obviamente, pues hay que ingerir más vegetales, eso es lo principal. Más verduras, más vegetales, menos carbohidratos, sobre todo eliminar los carbohidratos, refinados, para que pues no vaya a haber problemas posteriores, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta y ahora estén listos porque comenzamos con el tema del día. Ocho de la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y hoy iniciamos nuevo capítulo, es el capítulo número 13, nos habla sobre el mundo inocente y el apartado número 1 se titula Inocencia e Invulnerabilidad. Al principio nos dice, dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente